Yo pienso que, en verdad, es interdisciplinar lo estudio de la acción colectiva, porque hay aspectos que tienen a ver con recursos, ¿sí? Por ejemplo, participar envuelve recursos. Tiempo es un recurso escaso, pero hay otros recursos. O sea, se movilizar, poder ir a participar, envuelve algunas veces dinero, tener plata, tener tiempo, tener, sí, una serie de condiciones para poder participar. Entonces, pero también hay una dimensión cultural. Entonces, hay muchos trabajos de antropología, sociología, cultural, que han pensado la dimensión que envuelve esto en la acción colectiva. Por ejemplo, ¿por qué ciertas causas movilizan a las personas y otras no? Si movilizar en un contexto represivo es completamente distinto de si movilizar en un contexto democrático. O sea, es los riesgos, los costos, los peligros de se movilizar cambian cuando cambia el contexto político. Entonces yo pienso que para tratar la acción colectiva es necesario un abordaje interdisciplinar. ¿Sí?